Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Que no puedes dar mi amor, cuánto lo siento, prefieres conservar como amigo. La vida nos convierte en un momento en simples limosneros de cariño. Yo di siempre de beber a los sedientos del raudo manantial que ni brotaba. Y tanto repartí que hoy sin aliento no queda para mí ni un vaso de agua. Y quise regalarte cosas bellas, colmarte de caricias delicadas. Yo nunca te pedí que me quisieras, tan solo que dejaras que te amara. Te quise remontar a las estrellas, teniendo ya mis alas destrozadas. Y cruel me abandonaste con mi herida, muriéndome de sed en el desierto. Y quise regalarte cosas bellas, colmarte de caricias delicadas. Yo nunca te pedí que me quisieras, tan solo que dejaras que te amara. Te quise remontar a las estrellas, teniendo ya mis alas destrozadas. Hemos escuchado la participación de Tony Aguilar en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. En Guatemala existe el puerto Santo Tomás de Castilla y también está el puerto Matías de Gálvez. Pero fíjense que todos decían que era Santo Tomás de Castilla y que había otro que era Matías de Gálvez, pero al final de cuentas es el mismo, el puerto Santo Tomás de Castilla. Fíjense ustedes que en 1534, por orden de Carlos V de España, principió a estudiarse el potencial de la costa atlántica de Guatemala. El adelantado don Pedro de Alvarado llegó a fundar el puerto de Veracruz, que servía de comunicación con España y para protegerse militarmente de los piratas. El 3 de junio de 1549 se fundó el puerto del Golfo Dulce, que se comunicaba con el interior del país por el río Dulce, lago de Izabal, río Polochic y el río Motagua. Ya el 7 de marzo de 1604, día de Santo Tomás de Aquino, don Francisco Navarro, gran navegante y constructor de puertos, conocedor de las costas de Yucatán y Honduras, y el alcalde mayor de Guatemala, don José Esteban de Alvarado, descubren la bahía de Amatique. Este era un lugar ideal para la construcción de un puerto al que le dan el nombre de Santo Tomás, en recuerdo del santo de Día, y de Castilla, en honor al doctor Alonso Creado de Castilla, gobernador y presidente de la Real Audiencia y organizador de las misiones. Vamos a seguir, pero también vamos a complacer. Vamos a complacer en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Saludos para don Edwin Coyoy, que nos está escuchando allá en el barrio del Calvario. Y le complacemos con esto que dice así. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Anotaré en mi diario aquella tarde de lluvia en que te estuve esperando y anhelando que llegaras a mí. Anotaré en mi diario que tu amor fue mentira, que un día tú me besaste para burlarte de mi pobre amor. Pero no importa mi vida, yo solo sé que te quiero. Por eso yo te perdono con el corazón. Donde quiera que tú vayas, te seguirá. Si una canción tú querías, la que te canto nació para ti. Cáceres, el recordado Julio Cáceres con la marimba Orquesta Gallito, nos han interpretado Mi Diario, y fue para complacer a don Edwin Coyoy. Bueno, pues la construcción del puerto Santo Tomás de Castilla se decide un 7 de julio de 1953 por el Congreso de la República de Guatemala, por medio del decreto 995 que facultó al organismo ejecutivo para la realización de esta obra. Y fue así como el 28 de julio el coronel Jacobo Arbenz Guzmán, presidente de la República en ese entonces, se encarga y encarga al Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas la construcción del puerto y la carretera que uniría al resto de la República y Centroamérica, carretera al Atlántico. Y fue así como un 13 de septiembre de 1955 son inaugurados terminal del puerto Santo Tomás de Castilla y la carretera al Atlántico por el entonces presidente de la República, coronel Carlos Castillo Armas. Bueno, vamos a seguir complaciendo. Saludos para doña Carmen Lorenzo, que nos sintoniza en la colonia La Providencia. Le vamos a complacer, claro. También a don Vicente Soto, allá en Salcajá. Saludos para don Edwin, con otra de las canciones solicitadas. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. En tu amor la fe perdida, ahora tiene mi vida una razón. No sé si fue el embrujo de tus ojos que le dijo a tus labios, róbale el corazón. Yo sé que los mil besos que te he dado en la boca se me fue el corazón. Y dicen que es pecado querer como te quiero, quizás tengan razón. Pero ¿qué ha de importarme todo lo que me digan si no te he de olvidar? Que si es pecado amarte, yo he de seguir pecando. De ocultar, te he de seguir amando, te he de seguir besando, aunque me vuelva loca, hasta que me devuelvas el corazón que en besos yo te dejé en la boca. Quizás tengan razón. Te he de seguir amando, te he de seguir besando, aunque me vuelva loca, hasta que me devuelvas el corazón que en besos yo te dejé en la boca. Muy bien, muy bien. Hemos escuchado la participación de María Victoria con esta canción que nos trae tantos recuerdos. Mil besos. Y con esto estamos teniendo el gusto de complacer a don Edwin Coyoy. Y claro, a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Saludos para don Vicente Soto en Salcajá. Le vamos a complacer con mucho gusto con la canción que nos ha solicitado despuesito del corte comercial de las 11 de la mañana. TGD, la voz de Occidente.

Bien amigos, a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, saludos para nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana y claro, vamos a complacer con mucho gusto a doña Carmen Lorenzo que nos está sintonizando en la colonia La Providencia. Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este Jueves Inolvidable de Boleros. Piadoso engaño para cualquiera, que la fatalidad de un desengaño. Si te preguntan que aún me quieres, tú di que sí, sostén hasta el final esta comedia. Comedia divertida para ti, tragedia dolorosa para mí, porque aunque no me quieras ni mirar, soy para ti. Esta comedia, comedia divertida para ti, tragedia dolorosa para mí, porque aunque no me quieras ni mirar, soy para ti, soy para ti. A esta hora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues hemos escuchado a través del programa esta bonita canción que en su título nos dice comedia, con la participación de los Hermanos Reyes, comedia, y fue para doña Carmen Lorenzo. Bueno, vamos a platicar un dato muy importante que nos han sugerido numerosas señoras que nos han escrito y que en otra ocasión han escuchado. Datos importantes de San Antonio de Padua, que este próximo lunes 13 de junio estará celebrándose el Día de San Antonio, que a más de unos 8 siglos de su nacimiento, Antonio sigue siendo el santo más querido y más popular de la fe católica. Pues fíjense que la gloria de España y Portugal, a luz de Italia, es el apelativo de San Antonio de Padua, que conserva hasta la fecha la primera luz, pues la vio un 15 de agosto de 1190 en la señoría Lisboa, considerada el confín del mundo medieval. Su nombre original fue Fernando, de origen visigodo, que significa intrépido en la fe. De inteligencia precoz y con una sonrisa de niño inconfundible, Fernando creció con la fe, con la tutela de sus señores padres, quienes le enseñaron junto a los rigurosos estudios de la Escuela Palatina de Lisboa el arte del buen hablar y la piedad cristiana. Creció como un caballero, se educó como uno de su linaje, aunque detestaba el bullicio y constantemente se le veía solo en medio de las oscuras naves de la catedral.

fatiga. Mira, Dios, yo te idolatro, aun cuando tú desprecio me castiga. Cuando la escarcha pinte su dolor, cuando ya estés cansada de sufrir, yo tengo un corazón para quererte. Diván de tu aguardará tu exquisito abandono de mujer. Yo te sabré querer, yo te sabré adorar, y yo haré palpitar todo tu ser. La Sonora Santanera nos ha interpretado Escarcha y fue para complacer a Adrián Zac Motacastro allá en la Unión Americana. Bueno, pues fíjense que la interrogante es por qué se utiliza como amuleto a San Antonio de Padua. Y claro, pues como amuleto para el noviazgo, un franciscano responde que este no es un amuleto, ni cosa por el estilo. Lo que pasa es que San Antonio es el patrono de las novias que llegan hasta el altar. El galante opuesto, inteligente, aristócrata y rico, deja el mundo y se llega a refugiar en los muros del convento de San Vicente en Lisboa, Coimbra, Santa Cruz, hasta el encuentro con San Francisco de Asís. El encuentro no fue casual. Tampoco el cambio radical se hizo franciscano, dejó a los agustinos y para que la separación fuera total, se cambió de nombre. De Fernando se hizo bautizar por el de Antonio. Atrás quedaba la sapienza de los agustinos y su vasta cultura. Ahora en adelante se dedicaría a predicar talento que descubriría de San Francisco de Asís en Italia. Quizá también deseó el martirio en Marruecos, pero no lo consiguió. Las olas lo empujaron a Sicilia y luego a suelo firme italiano, donde pasó el resto de su vida. Jamás volvería a ver a su Lisboa. La habilidad de hablar en público no la descubrió Antonio, sino hasta que tuvo que improvisar sermones. Jamás había intentado convencerse a nadie. Únicamente se recordara que había conocimiento y convencimiento de las bondades de los pajaríos. Cuando era niño, de que no se comieran las frutas de la cosecha de su señor padre. Aparte de ello, nunca había hablado en público. Francisco y el resto, precisamente, de los frailes franciscanos descubrieron en Antonio la habilidad para el discurso oral. Es más, la voz de Antonio era tan potente que dominaba a 30.000 personas reunidas en un campo. Retumbaba como una trompeta, así dicen los biógrafos. No había nadie que dejara de escuchar sus sermones, por muy lejos que se encontraran. Vamos a seguir con ello a través del programa y vamos a complacer con mucho gusto a nuestros amigos que nos sintonizan. Aquí vamos a complacer a Doña Rosy Popán en Zona 1. Canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. Si será tu boca, si serán tus ojos, o son las tres cosas que me han vuelto loco. No sé qué decirte, no sé cómo hablarte, ni cómo explicarte las cosas tan raras que siento al mirarte. Es tu pelo negro, es tu boca roja, son tus ojos claros que encienden mi alma tan solo al mirarlos. Eres tan divina, eres tan preciosa, que no es ni tu pelo, tus ojos, tu boca, que son las tres cosas. Que encienden mi alma tan solo al mirarlos. Eres tan divina, eres tan preciosa, que no es ni tu pelo, tus ojos, tu boca, que son las tres cosas. Muy bien, hemos escuchado la voz de Pedro Infante con tres cosas para complacer a Doña Rosy esta mañana a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues inspirado Antonio con la presencia de Cristo bajo la forma de un niño, Antonio fue capaz de escribir los más deslumbrantes sermones que no se encuentran en toda Italia junto a las florecillas de San Francisco. Palabra más tierna, acariciante y directa. Claro que no solo predicaba para los sencillos y campesinos, también lo hacía desde la cátedra de Montpellier y Tolosa. En estas ciudades obró el milagro de la bilocación, es decir, se le vio predicar y dar clases al mismo tiempo. Su inclinación por los auditorios sencillos le llevó a buscar muchedumbres, menesterosos, hambrientos de Dios. Tan claro era su mensaje que en muchas ocasiones decenas de extranjeros le escucharon su propio idioma. Su preclara inteligencia le valió elogios de San Francisco, quien aún antes de morir le recordó con dulces palabras. Recorriendo Italia, Francia llegó a Padua en el año de 1230. Aquella ciudad le pareció hermosa y le sorprendió el amor por el trabajo que profesaban sus habitantes. Ciudad elegante del medioevo centro cultural e industrial junto con Florencia y Venecia. Sería en adelante su segunda patria. A Padua llegó Antonio con ánimos de trabajo, mas no encontró un panorama alentador. Ahí encontró avaricia, usura, que era propio de los burgos, que dejaban ver el rostro de los comerciantes. Los usureros abundaban en la ciudad y la llenaban como ratas. El número de miserables era incontable. Los prepotentes, los avaros, la guisa de prensa que estrujaban y exprimían a los pobres y a los necesitados. Así lo reportaba a San Francisco. La pujante industria del siglo XVIII incrementaba el número de proletarios. De esto vamos a seguir platicando a través del programa. Mientras tanto, vamos a seguir con ustedes con la parte musical. Saludos para nuestros amigos que nos sintonizan en Barbería Gloria y también en Embutidos Pati, en la zona 5. Vamos a complacerles, ya que hoy están recordando a mamá Lisha, que si estuviera viva, estuviera cumpliendo 87 años. Pero ella nos está viendo desde allá. Vamos a complacerles con mucho gusto con esto que dice así. A través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Mi amor, como un sueño azul que a mi vida llegó. Te adoré desde que mi alma te entregué y por ti soy feliz. Desde que te vi, mi alma te entregué y por ti soy feliz. Oye mi cantar, mi corazón llamar al tuyo. Déjame decirle que eres tú mi amor, mi ilusión. Déjame decir que yo por ti dejé mi orgullo. Te quiero, Alejandra, con todo mi amor. Ya por ti mi cielo es de arrebol. Cantar mi corazón y amar al tuyo. Déjame decirle que eres tú mi amor, mi obsesión, mi ilusión. Déjame decir que yo por ti dejé mi orgullo. Te quiero, Alejandra, con todo mi amor. Vicente Fernández interpretando Alejandra. Fue para complacer a los amigos que nos sintonizan en la zona 5, a la familia Villagrán Toc. Felicidades. Bueno, y vamos a complacer con mucho gusto a don Eulalio Tucush, don Lalo, pero no Lalo el Piporro, sino don Eulalio Tucush, nos está pidiendo una canción. Le vamos a complacer con mucho gusto despuesito del corte comercial de las 11 de la mañana con 40 minutos. Un abrazo fraternal en nuestro aniversario número 75. Gracias por su preferencia. TGD, la emisora de la familia. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este Jueves Inolvidable de Boleros.